los cogen algunas personas como por sorpresa, ¿cierto? Porque estos talleres poco se ven y siempre estamos hablando de la ley comunal, de los conflictos comunales. Hablar, por ejemplo, inocuidad de alimentos, la gente, bueno, ¿qué se hace y con qué se come? Entonces sí es bueno porque debemos de pensar en otras cosas, unirnos en torno a una seguridad alimentaria, a mirar los hábitos alimenticios, hacer de que los productos lleguen acá a nuestras comunas de más calidad y de precios más bajos. Porque es que hablábamos, nos hablan del trámite que tiene los productos, por ejemplo, acá en el municipio. Pasan por tres manos mayoristas de mayoristas, a los mayoristas, a corabastos y vuelven acá, ya maltratados y con unos precios muy elevados. Entonces todo esto nos va a enseñar que tenemos que quererlo nosotros y estar pensando en los hábitos alimenticios, en cambiar y en que nuestros hijos estén bien nutridos. Básicamente, ¿quiénes están participando? ¿Cómo ustedes reunieron a la comunidad? Iniciamos pues esto es de desarrollo social de la administración con el programa Seguridad Alimentaria. Nosotros como Acción Comunal pues los convocamos a todas las juntas, más o menos hay representación de unas 20, 25 juntas de Acción Comunal, no vinieron todas, pero creo que para iniciar estuvo excelente y la gente está muy comprometida, o sea, ya lo vio haciendo sus talleres, sus problemáticas y eso es lo que necesitamos, no necesitamos hablar más de conflictos, sino de cómo vamos a cambiar este municipio. Sí, la gente que ha dicho, ¿cómo ha tomado la capacitación? Pues en el momento los veo contentos, ellos al inicio estaban como un poco reacios, esto es de lo mismo de siempre, algo ladrilludo, algo que vienen a quien sea a engañarnos con qué, pero a medida que se ha desarrollado el taller, pues ya vamos para yo creo que las 12 del día, nos queda una horita, desde las 9 de la mañana estamos acá, los veo bien y son cosas nuevas y cosas que tenemos que aportar porque los que sabemos y los que sufrimos el día a día las comunidades y sabemos las problemáticas, somos nosotros los líderes comunales, presidentes de junta. Es un convenio entre la alcaldía a través de Desarrollo Social y la FAO, les han dicho a ustedes como líderes y como comunidad, ¿qué etapa siguen? Porque hoy los están capacitando, me imagino que se sacará un diagnóstico, pero ¿qué vendría? Exactamente, ahorita que iniciamos con líderes comunales, de pronto pues se inició por la comuna 1, ya estuvo en el corregimiento 1 también, se va a hacer por todo el municipio, por todas las comunas y después ya se van a interactuar otros con la misma administración, lo que es planeación municipal, se van a empezar a enlazar todas estas ideas para llegar a un buen término de la política pública y seguridad alimentaria. Todos sabemos que una política pública donde lo que quede escrito ya hay que respetarlo, pase el gobierno que pase, son cosas que quedan escritas y que hay que seguir trabajando sobre esos temas.